sus amores empezaron. Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos. Y en la rueda del cubión sus amores acabaron. Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos. Amores de Petrona fueron una exhalación y ahora está de boca en boca, es una murmuración. Y ahora está de boca en boca, es una murmuración. Y en la rueda del cubión tú me dijiste te quiero. Después me dejaste solo y quedé viendo un chispero. En la rueda del cubión me dijiste que eras mía, pero luego te marchaste y mataste mi alegría. Amores de Petrona fueron una exhalación y ahora está de boca en boca, es una murmuración. Y ahora está de boca en boca, es una murmuración. Tito Bornachera y el doctor Roque Guevara Ariza. Como una princesa, y cuando más te quería me diste por la cabeza. Para el 8 de diciembre guardo la ilusión, mi reina. Amor mío, dime que vuelves cuando se prendan las velas. Amores de Petrona fueron una exhalación y ahora está de boca en boca, es una murmuración. Y ahora está de boca en boca, es una murmuración.